señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Estamos acá en un nuevo programa de Radio Radiola desde el Siret Centro de Día, saliendo casi en vivo por AM1180 Radio de la Sierra. El Siret se encuentra acá en Davidoz 496, al lado del playón municipal del dique. Y estamos junto a los compañeros del Siret y también a Silvana Goroso, que es la profesora de Educación Física y la coordinadora de los talleres. Y Sofía, acompañante terapéutico de Diego, ahí que está sentado. Hoy tenemos un programa en el que vamos a charlar sobre varias cosas. Uno de los bloques va a tratar sobre el taller de baile que tienen acá también en el Siret, que lo dicta la profesora Ayelén Llanos, y van a estar los chicos charlando un poquito a ver qué es lo que hacen en ese taller. Pero bueno, me gustaría comenzar el programa conversando de algo que estuvieron a mitad justamente de esta semana. Algo que tuvieron que hacer los chicos acá del Siret. Porque me parece que se fueron todos juntos en una combi a algún lado. ¿Alguien me puede contar qué pasó el miércoles pasado? Fueron a ver a unos abuelos. Por lo que me cuentan acá, a un hogar de abuelos fueron, los que se llaman geriátricos, ¿no? Pero un hogar donde están los abuelos. Hacen distintas actividades ahí adentro. ¿Ustedes qué fueron a hacer? ¿Qué actividad? ¿Qué lo fueron a llevar algo? ¿A pasar tiempo con ellos? Lápices de colores. Lápices de colores. Ajá. Ahí ya me estoy enterando. Lápices de colores. O sea que fueron a dibujar, a pintar algo, ¿no? Ah, con el abuelo, bien. ¿Qué hicieron? Lindo. ¿Lindo? Escribí una canción. Ajá. Escribí una canción. Lindo, todo listo. Que otro geriátrico. Comimos torta, jugo y... Muy bien, muy bien. Muy lindo. Muy bien, Marilina. ¿Lo ayudaste a sentar a los abuelos? No, nosotros la ayudamos para que estén bien. Qué lindo lo que acabas de decir, Marilina. Nosotros los ayudamos para que estén bien. Los 100 años de abuelo. ¿100 años tenía? Bien, televisión. ¿Miraban televisión los abuelos? Sí, televisión. Estamos con Silvana Goroso, que es la profe de Educación Física, como dijimos, y la coordinadora de los talleres acá del Siret. A ver, contame un poco, Silvana, ¿qué es lo que fueron a hacer en la semana con los compañeros del Siret? La idea surge porque queremos hacer una revista y queríamos buscar más que nada una cierta población para poder llevársela. Y, ¿quieren hacer una revista que sea exclusivamente acá del Siret? Claro, del Siret. Nos ocurrió ir al geriátrico a conocer a los abuelos para poder, bueno, ver cuáles, qué cosas les gusta hacer, qué, qué intereses tenían ellos. Y bueno, fuimos el miércoles a visitarlos al lugar San Joaquín. ¿Qué, por dónde queda eso? Queda en la calle Sarmiento, al 1055, entre Santa Marina y... Ah, en el centro. Bueno, en un principio la idea era llevar una actividad con, para hacer con ellos. Y era así, armar un rompecabezas y con colores y pintarlo. Pero bueno, cuando entramos ahí al geriátrico, mientras los abuelitos se ponían, fuimos a un comedor. Y mientras se ponían así todos ordenaditos y eso, se nos iba a pasar el tiempo. Entonces bueno, la idea fue hablar con ellos, conocernos, qué cosas les gustaba. Después hicimos un juego de para conocernos, que fue con una lana. Entonces empezaba uno diciendo cómo se llamaba y qué cosa le gustaba hacer, y se lo pasabas a otro abuelito o a otro compañero. Y no, después bueno, cada uno charló con los abuelitos, después nos comieron torta, jugo. No, y estuvimos más que nada conociéndonos, a ver qué cosa les gustaba, y la mayoría nos contaba que le gustaba tejer y bordar. ¿Cómo surge esta actividad de decir, bueno, vamos con todos los chicos acá o con parte de los chicos del CIRET, vamos a un hogar de abuelos? Digamos, el sería como el concepto más amplio, ¿no? Es decir, bueno, surge porque en esa revista se va a hablar de los abuelos. Claro, la idea de la revista es hacer actividades para ellos, ya sea de leer o de escribir o de pintar o lo que quieran ellos, digamos. ¿Y qué contenido va a tener esa revista? Bueno, la idea es que está a taller de centro de día. O sea, desde música, teatro, deporte, taller pedagógico. La idea, bueno, es que cada taller haga alguna actividad para los abuelos. Vamos a ir durante el mes, de septiembre también, para con cada taller, por ejemplo, taller de teatro, llamamos alguna obrita o un taller de música, alguna canción y demás. Y más que nada también para... para que ellos también se sientan contenidos, que se diviertan, sí, con ese fin también. Lo que podemos hacer, ya que nombraste todos los talleres, y falta de la radio, podemos llevar la radio, ¿no? Ir con los equipos que tenemos, y en algún encuentro que se realice, en alguna visita, llevamos la radio y escuchamos a los abuelos, a ver qué tienen para decir. Qué interesante eso que realizan acá los compañeros del CIRET, que no solo realizan actividades in situ, o sea, acá en el lugar, ¿no? Sino que también salen y se comunican con otros lugares. ¿Qué otra actividad tienen planeada de acá en este transcurso de agosto y septiembre? Fuera del CIRET, sí. Bueno, también estamos yendo a un programa de Por Más, algo así, de que es del municipio, de la Casa de Deporte, que nos invitan a hacer actividades físicas los días lunes y miércoles de 10 a 11 en el Club Defensa. También estamos con otros centros de días con Día de Luz y Manos Abiertas. Y bueno, después al 3 de septiembre vamos a ir a la base aérea, que también nos invitan de Desarrollo Social. Está ahí Oscar Teruggi, ¿no? Que están por hacer, me parece, ahora en muy poquito, en 10 días, si no me confundo, o un poquito menos. Me parece que se van a presentar en público. ¿Qué es lo que van a hacer? Un teatro de sombras, hecho en el taller de música, con la profe Adriana. Así que van a hacer teatro de sombras, pero ¿dónde lo van a hacer? Lo van a presentar en público, ¿no? Eso tengo entendido. Sí, bueno, la idea es presentarlo en los jardines, por ahí no sé qué jardín, todavía no hablé con la profe. Pero bueno, es presentarlo, llevarlo a un jardín donde ellos van a participar para ver cómo va a salir. Lo vamos a hacer primero en el CIRET, en Santa Marina, junto con nosotros. En Santa Marina hay 29, ¿no? Sí. Llegando a lo que sería la Avenida Avellaneda. ¿Qué público va a haber ahí? Y bueno, hay otros pacientes ahí en el CIRET que también hacen talleres así pedagógicos y... Ajá. Y demás, me parece. O sea que la presentación va a ser como interna primero, claro, para probar a ver cómo reacciona el público y a ver cómo los chicos se sienten arriba de un escenario, ¿no? Sí. Y después, bueno, la idea es llevarlo a los jardines de infantes. Sí. Bueno, pero qué buena idea. ¿Les gusta a ustedes, chicos? Eso sí. Sí. Bueno, Silvana, gracias. Nos vamos a ir a un corte y volvemos en unos instantes acá con los compañeros del CIRET. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le